Buenas noches, bienvenido. Esto es Un Punto Azul, el programa que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez realiza desde Jerez de la Frontera para todo el que quiera escucharnos. Hoy, como siempre, hemos tenido problemas técnicos, nueva mesa, nuevos micrófonos, nuevos locutores, muchas ganas de hablar y mucho micrófono abierto. Tenemos un programa denso, como siempre, y mucha gente con muchísimas ganas de hablar. Así que, compañeros, vamos a abrir los micrófonos y vamos a saludar a todos. Buenas noches a Luis Miguel Soto, Sergio Lucena, el alemán, Agustín Almoril, Nacho, ese será David, nuestro ilustrísimo Álvaro P. Martín. Hola, muy buenas. Ahora ya lo es. Don Manuel Jiménez del Barco y don José Luis Pi. Pues, y es verdad, y el que les habla que soy yo, aparte de a Gloria y Isabel, que la tenemos de público, controlando aquí a Sergio para que no se nos desmande porque está últimamente desmadradito. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero que creo que debemos comenzar es con la actividad, no la más reciente, porque la más reciente ha sido hoy en Colegio Tarteso, que ya cogeremos a Nacho para que nos cuente. Hay la actividad más reciente efectuando la que hemos hecho hoy es el nombramiento de académico de nuestro ilustre padawan, don Álvaro P. Martín. Bueno, compañeros, contadme, ¿cómo fue o cómo visteis el nombramiento de académico de don Álvaro? Bien, pues académico, ¿cómo? ¿Académico qué? ¿Cómo era? Académico correspondiente, eso tú lo has dicho, muy bien. Bueno, pues fue nombrado académico correspondiente de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, de aquí de Jerez, ¿vale? Y claro, no podía ser menos, aunque sea, como sabéis todos, doctor, nuestro doctor, ¿vale? Pues y el discurso de ingreso fue astrobiología. Bueno, no podía ser de otra manera, hombre. Eso no. Sí, de hecho, hubo alguna que otra voz crítica cuando supieron que mi charla de ingreso no iba a ir de medicina, y como expliqué al principio, pues primero porque la academia está cuajada de profesionales de medicina, de médicos y de muy expertos, muy casi todos son jefes de servicio, incluso había algún otro catedrático de universidad, y me negué un poco a que fuera de medicina. Y entonces elegí pues uno de mis temas favoritos, el tema de la astrobiología, porque bueno, pensé que puede ser interesante hacer una introducción general a la astrobiología, porque ocupa mucha disciplina, abarca, como intenté explicar en la charla, ciencias biológicas, ciencias físicas, la astronomía, el derecho, la filosofía, la metafísica, la medicina. Por un lado, ¿no? La Academia de Ciencias, Artes y Letras, y cualquiera interesado en cualquier disciplina está invitado a venir siempre a la Academia y escuchar lo que allí se dice. Y por otro lado, introducir la materia de astrobiología al público allí. Había gente en disciplinas muy muy interesantes, pero que me decían que yo de astrobiología no tengo ni idea de qué va esto de lo que estás hablando. Y bueno, pues esa fue mi intención. Si en 40 minutos pues dar una pequeña introducción de lo que es la astrobiología, de por qué pienso yo que va a ser una disciplina tan interesante. Bueno, de hecho, últimamente astrobiología, desde todas las noticias que tenemos de los viajes a Marte, a cada vez que alguna agencia espacial, la ESA o la NASA, encuentra algún planeta con posibilidades de vida, cada vez que una sonda rodea Marte o rodea algún otro satélite o planeta del sistema solar, pues estamos en una época en la que, gracias a Dios, pues la astronomía y la astrobiología pues están incluso en los medios de comunicación más generales. Y eso, pues también quise romper un poquito una lanza en favor de toda esta gente que cada vez que hay una noticia de este tipo, pues el típico comentario de las redes sociales de por qué mandamos sondas a Marte mientras se muere de hambre, ¿no? Que la astronomía, pues, con ciencia, ha desarrollado muchísimos conceptos, muchísimas teorías, muchísimas herramientas, tanto lógicas como físicas, que están siendo utilizadas para aumentar las cosechas, para realmente mejorar el nivel de vida de los habitantes de la Tierra. Bueno, para intentar introducir un poquito las diferentes materias de la biología, la medicina espacial, el derecho espacial, la búsqueda de vida, etcétera, el derecho extraterrestre, el debate ese que hay entre copernicanos y antrópicos. Y, sí, bueno, por eso te quería comentar eso, que me gustó sobremanera tu intervención, por eso, porque tocaste, digamos, todos los palos, ¿no? Hablaste del principio antrópico, del copernicano, de los varios principios antrópicos que hay, comentaste perfectamente la típica pregunta, ¿y por qué me mandamos ondas a la Luna? Sí, algo de derecho, biología básica, con los bichitos que pusiste en pantalla, de los extremófilos, en fin. A mí me gustó mucho, mucho por lo diverso y porque como introducción a la astrobiología me pareció que cualquiera que los que estaban allí no sabían nada de astrobiología se fueron teniendo una idea amplia de esta disciplina, ¿no? Comentarios con mucha gente que me dijo, bueno, no he entendido mucho de lo que has dicho, pero me parece muy interesante. Yo sabía, era consciente que 40, 50, 60% de la audiencia, pues no iba a captar del todo mi charla, ¿no? A mí lo que más me costó de mi charla, cuando la redacté, fue intentar buscar un punto intermedio entre, pues, no contar algo a niños de primaria, tampoco irme muy por las ramas y hablarle solo a mis hijos, sino intentar que el público general, incluso público, gente que había abogados, médicos, química, había una química por allí y tal, gente que es de otra disciplina, pues tiene mucha formación, pero que en general la astronomía es una ciencia que, no sé, todo el mundo tiene conocimientos básicos de física, de derecho, de medicina, pero muy poca gente tiene conocimientos de astronomía. Entonces pues era un poco complicado, así sin previo aviso, pues empezar a hablar de ciertos conceptos. Entonces intenté hallar un punto medio, no sé si lo conseguí, bueno, pero era consciente que no todo el mundo iba a entender toda la charla, pero bueno, al menos ya la gente sabe que existe una cosa que es la astrobiología y que, bueno, y que a mí me parece más o menos interesante, no sé, al resto del público, que hablen aquellos miembros de la agrupación que tuvieron a bien estar allí presentes y escuchar mi ladrillo. Yo espero haber cumplido mi misión de, al menos, divulgar la astronomía y la astrobiología entre el público general. No sé si lo conseguí. Y de hecho, bueno, una de las cosas que hablamos es a ver si más adelante pues empezamos ya a iniciar relaciones un poco más serias entre la Real Academia y nuestra agrupación para hacer en plan en plan colaboraciones de alguna charla nuestra allí, o cómo lo ves. Pues yo pienso que sería interesante, yo que he asistido en la academia a varias series de, bueno, pues vamos a hablar sobre incluso series muy especializadas, medicina, historia de Jerez, bueno, pues igual que ha habido series y sobre historia de Jerez, pues hacer una serie sobre astronomía. Y yo creo que podríamos congregar a cierto tipo de público que se interesa por estos temas, pero que no realmente no tiene dónde encontrar a alguien que le enseñe un poco de esto. Incluso, bueno, por supuesto, iniciar un ciclo de organizar allí cursos de astronomía, pero también charlas. Bueno, hoy vamos a hablar del sistema solar, hoy vamos a hablar, incluso dar charlas que pues que incluso den a debates posteriores, ¿no? Pues la exploración espacial, ¿qué pensáis de la exploración espacial? La terraformación, ¿no? Y que la gente pues termine discutiendo si estamos ética y técnicamente preparados para llegar a Marte, bombardearlo con bombas nucleares y hacer otra segunda Tierra. ¿O qué va a pasar si mandamos a gente a Marte, ¿no? Hoy he leído precisamente una noticia de una chica que hay en Estados Unidos que tiene 16 o 17 años, que desde los 12 se está formando para ir a Marte, ¿no? Y, pues no lo sé, las actuales condiciones es un tanto discutible, pero bueno, es una realidad que está ahí. Muy bien, pues nada, seguiremos en contacto ya que tenemos a alguien dentro, algún académico dentro. Bueno, si quiero hacer un inciso, para no terminar pegándole un microfonazo a nuestro amigo, al excelentísimo señor Barroso, aún no soy ilustrísimo. Para ser ilustrísimo tengo que ser de número, y yo todavía soy académico, humilde académico correspondiente. Bueno, todos andará. A nosotros ya eres ilustrísimo. Yo puedo traer la medalla la próxima vez y empezar a pegar medallazos en un momento determinado. Por cierto, desde aquí... Si vas a dar un medallazo, dáselo al presidente. Muy bien. No a mi persona, sino al de allí. ¿Por qué? A la astrología, cuando lo oí hablar de astrología, pues di un pequeño bote, digo, porque ahora cuando los de Magallanes empiezan a tirar silla y... Claro, se nos pusieron con razón. Estuvimos a punto de invadir el campo y todo, y vamos. Lo sé. Bueno, ya desde aquí quiero hacer pública mi recomendación de que, ya que no tenemos un uniforme de gala para estas cosas, deberíamos tener por lo menos un pin, una insignia, ¿no? Para colgarnos en la... Lo comentamos, ¿verdad? Porque para un evento como ese, para la charla del Congreso estaba bien los politos y la gorra, pero para ese tema no. Había que ir un poquito más formal, o sea, montaña, pero vamos, que yo digo que en polito y gorra también podías haber ido, que hubiera sido una cosa... Una presencia corporativa. Sí. Todos están los de Magallanes. Y además hacía calor para manga corta, o sea que... Bueno, muy bien, pues muchas gracias. La culpa porque te preguntó cómo vamos y alguien dijo, yo voy enchaquetado. Pues ya está decidido. Y no fui yo el que lo dijo, ¿eh? No, hay que decir. Fuimos perfectamente... No, magnífico. La presencia de Magallanes fue muy aplaudida. La gente me preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Pues nada, son los culpables de que yo haya soltado este ladrillo sobre astrobiología. Allí dijeron, ¿toda esta juventud dónde viene? Claro, estos chicos... Que dejen de romper. Porque éramos los más jovencitos que había por allí. Bueno, exceptuando a los hijos los que estaban ahí en primera fila. Que sepas que te hemos ascendido a maestro Jedi, pero no tienes derecho a asistir al consejo. Muy bien. Todavía. ¿Eh? Vale, entonces me daréis el pin de plata de la votación. El pin de oro todavía no lo tengo. Eres Jedi correspondiente. Muy bien. Todavía tiene que ser Jedi de número. Muy bien. Correcto. Lo tendré en cuenta. Bueno, que se piensen ustedes que... Creo que esta agrupación ya tiene entidad suficiente para hablarle de tú a tú a otras. Acuérdate que una de las cosas que te recordaron fue la charla que dimos en la sala compañía. Pues ahí dimos ya charla nosotros. Yo di una, tú diste la tuya. Y aquí empezamos... Sí, ahí empecé yo a dar charlita, con el ladrillo de la astrobiología. Pero vamos, que lo que quiero decir ya para terminar, que yo pienso que esta agrupación ya tiene entidad suficiente para hablarle de tú a tú a otras instituciones y empezar a coorganizar eventos. Y, muy bien. Bueno, yo aquella mesa que estaba allí puesta está diseñada para el señor presidente de esta agrupación y los vicepresidentes. El señor Montes de Oca, por ejemplo, allí... Hombre, el señor Montes de Oca dice con la venia, todo el mundo, vamos, firmes allí. Lo de recipiendario me encantó. Lo de que yo fuera recipiendario de... Hombre, recipiendario, esa palabra la estuve repitiendo todo el rato. Hay que incluirla en el léxico de la agrupación. Qué bonita palabra. Que empecemos ahí. Pienso que el pueblo de Jerez se merece que Magallanes... Seguimos en contacto y vamos. Nosotros sabes que estamos dispuestos a colaborar en todo ese tipo de cosas. Vamos a continuar y aparte del acto... de nombramiento académico de nuestro amigo Álvaro. Hoy hemos tenido otro acto académico, pero en el Colegio Tarteso. En el Colegio Tarteso, nuestro amigo Nacho nos ha estado... Bueno, a nosotros no, a los críos. Lo ha estado deleitando con una pequeña introducción solar y demás. Obviamente, esta mañana fuimos al Colegio Tarteso, como ya hemos ido en otras ocasiones, en esta ocasión. Era para chiquillos de quinto de primaria y bueno, la exposición la dividimos en dos partes, aprovechando que teníamos el recreo por medio. En una primera parte pues trabajamos una presentación básica intentada adaptar al nivel de los chavales, básicamente algo de introducción y sistema solar, ¿vale? Sistema solar les interesó mucho, aunque la profesora, la compañera Ana no paraba de excusarse una vez terminamos esta primera parte. Yo creo que los chiquillos estuvieron muy bien. Resulta que se juntaron tres aulas, estamos hablando de 70, 75 niños de 10, 11 años. Yo creo que bastante bien, muy en condiciones. y en un espacio limitado, estaban muy apretados, una hora sentados. Además, una presentación que intenté montar más visual que leída o que comentada por nosotros, porque la imagen es lo que entra y en esta edad de mantener la atención es complicado. Pues mira, a base de muchas imágenes, a pesar de tantísimas imágenes, intentando buscarlas lo más llamativas posible, no hubo unos comentarios allí de que aquello se convirtiera en un irigay, ni en una locura, ni aquello en un campo de fútbol. Una vez terminada esta exposición, pues pasamos a un turno de preguntas. Los chiquillos estuvieron muy participativos. Lito estuvo allí toreando el temporal, el muchacho perfecto. Fuimos a tomarnos un cafelito y después hicimos la segunda parte, que fue montar una maqueta que habíamos hecho del sistema solar, que hay que terminar de depurar el detalle de, en vez de ponerlo sobre los pies o las pilastras que tenéis, montarla sobre tanza de pesca, queda colgada y quedan los planetas al aire. El problema es que el hilo que llevábamos era demasiado fino, no aguantaba la tensión. Eso habrá que depurarlo. Y también mirar el sol por proyección y con unos cristales y unas gafas preparadas para el sol. Muy bien, yo creo que muy bien. Además, están muy contentos, los chiquillos muy, muy, muy interesados y bastante en condiciones. De colgar los planetas y quitarlo de los soportes que nosotros tenemos, porque sí, sobre todo la comparación de tamaño y sobre todo quitarlo de su alcance. Porque una de las cosas que se veía aquí es que los niños son de Jerez. Sí. Los niños son niños, de aquí y de cualquier sitio, creo yo. No lo sé, pero aquí es que hay un interés por tocar, de qué hecho. Me decía mi hija, ¿verdad, Lito? Dice, hay un niño que ha chupado urano. Digo, ¿cómo? Dice que lo ha chupado. Como tendrá la lengua cobelada. Así que si llevas razón, tendremos que buscar algún tipo de procedimiento para colgar y que aguante la tensión. Y poder tener los planetas a cierta altura. Aprovechando los topes de silicona, ya puede quedar lo que es la línea, ya para la próxima nada más que colgarla y situarlo. Yo creo que la idea es buena. Yo creo que puede quedar bien. La idea es buena, la idea es muy buena. Y además con la tanza que prácticamente no se ve, que por poco se la comen tres veces, no hay que decirlo, había que estar allí, cuidado, por aquí no. Pero por lo demás, yo creo que está muy bien la actividad de hoy. Bueno, pues finito la actividad de hoy. Por mi reloj llevamos 22 minutos más o menos de programa y vamos a continuar un poquito. Vamos mejor con las secciones. Vamos con las secciones. Y ya, si queda para el final, chascarrillo, revista y eso que puede, digamos, esperar si no entrara, ¿vale? Vale, pues ¿por qué no seguimos con lo tuyo con un poquito de atmósfera, la segunda parte sobre la atmósfera terrestre? Se está preparando el kiosco y cedemos la palabra al amigo Lito. Vale, pues esta sería la segunda entrega de la atmósfera que más conocemos, que es la atmósfera del planeta Tierra, del nuestro, el que estamos todos ahí. No por ser la que sufrimos o padecemos o disfrutamos siempre, es la más conocida. Y en la primera entrega hice, digamos, la historia que tenía nuestro planeta para que tengamos la atmósfera que tenemos ahora mismo. Esta segunda entrega quería hablar un poquito de la dinámica y de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra, por qué tiene los componentes, cómo se mueven o cómo se estabiliza la cantidad de componentes que tiene la atmósfera, los ciclos que tiene y después los meteoros y que podemos sufrir en la atmósfera, que como es todos los eventos atmosféricos de la capa baja, que es a lo que, digamos, los meteorólogos están más acostumbrados. Recordamos, pues, la composición de la atmósfera terrestre era un 70%+ de nitrógeno, un 21% de oxígeno, y ya el resto sería dióxido de carbono, vapor de agua y ya gases menores como metano y ozono, que es muy importante, que lo remarqué. Pues esta composición, aunque se hable de composición fija, en realidad no lo es. La Tierra es siempre variable y depende, hay porcentajes de uno y otros componentes que van bajando y subiendo conforme avanza el tiempo. Esto es debido a unos ciclos, ¿eh? El más famoso y que conoceremos de la escuela o del colegio, el que siempre nos hablan, es el ciclo del agua y el ciclo del oxígeno, ¿no? El ciclo del agua, que está en los tres estados posibles, gaseoso, en vapor de agua mezclado en la atmósfera, líquido sobre los océanos y mares, y el sólido en las capas, en la parte de la Tierra donde hace suficiente frío para que el agua se congele. El ciclo del agua, pues el que se aprende siempre en el colegio, digamos, sería pues que el agua líquida del océano es calentada por el mar, pasa a evaporarse, y ese vapor de agua, cuando llega a una capa más fría de la atmósfera, la saturación de dióxido de agua en la atmósfera no permite tanto vapor de agua y termina condensándose en gotitas. Esas gotitas se acumulan en nubes y la nube descarga agua y, en fin, ese agua o bien pasa por las capas superficiales, bien ríos, lagos, hasta llegar otra vez al mar, o cala debajo de la superficie, pasa a la capa freática subterránea y que termina y de igual manera bajando en el océano, pero ya por el subsuelo. Ese lo conocemos. El ciclo del oxígeno también se explica en abundancia en el colegio, digamos, porque es el que nos permite mantener a los seres vivos que no somos fotosintetizadores, seguir vivos. La atmósfera, el ciclo del oxígeno utiliza también el desecho del dióxido de carbono, y con la luz del sol la fotosíntesis se genera como gas el oxígeno. Este oxígeno se devuelve a la atmósfera y la respiración de todos los seres vivos, tanto de plantas como de animales, utiliza este oxígeno de la atmósfera y lo vuelve a convertir a dióxido de carbono. Este sería el ciclo del oxígeno, aunque tiene como parte el dióxido de carbono. Ciclos menos conocidos, pues tenemos el ciclo del componente más numeroso de la atmósfera, el ciclo del nitrógeno. Que es el nitrógeno de la atmósfera, se fija mediante procesos en el subsuelo y sobre todo con las raíces en las plantas. Ese nitrógeno del aire pasa a formar parte de la planta. La planta es alimentada, sirve de alimento a otros seres vivos, y en sus, digamos, desechos biológicos pasa ese nitrógeno en forma de compuestos de nitrógeno e hidrógeno, amoníaco, y entonces vuelve otra vez por medio de las bacterias y las cianobacterias a volver a nitrógeno gas y se cierra el ciclo. Así que el ciclo del nitrógeno es debido a los seres vivos, evidentemente, y el más complejo y el que, digamos, intrinca a todos los demás y hace tan complicado el equilibrio en la atmósfera terrestre es el ciclo del carbono, que ya hemos visto que tiene un lateral con el ciclo del oxígeno. El ciclo del carbono, existe el dióxido de carbono de la atmósfera, lo fijan las plantas por medio de fotosíntesis. Ese ciclo, ese dióxido de carbono, ese carbono ya, o bien pasa a los animales y por la respiración se vuelve a salir a la atmósfera, o si llega por medio de presión a formar minerales, que en este caso sería carbón o petróleo, se almacena en el subsuelo terrestre, o bien como mineral de, en este caso, carbón, o bien como líquido de petróleo. Ahora el hombre ha afectado este sistema liberando grandes cantidades de carbono que debería de quedarse almacenada en el subsuelo. Otra forma de almacenar carbono, aparte de restos biológicos fosilizados, sería por medio de el océano y la piedra caliza. La piedra caliza utiliza el calcio, lo combina con el carbono, lo fija, forma piedra caliza, que hace que de otro almacén del dióxido de carbono. Así que estos serían, digamos, los ciclos de todos los gases principales de la atmósfera. Están ligados unos con otros, como dije antes, y hace que el equilibrio y la composición de la atmósfera sea muy complicado de estudiar, pero también, y ahora sobre todo, con la especie más que puebla más en la superficie terrestre, que es el ser humano, que está cambiando los ciclos de una manera que en la misma geología no puede con el ritmo de cambio, y estamos causando lo que ya se conoce como el cambio climático, debido a que estos gases, que en los almacenes sobre todo deberían de estar en el subsuelo, ahora lo tenemos en la atmósfera, y esto puede repercutir a corto, se creía que no, pero a corto ya está repercutiendo, y a largo, sobre todo a largo plazo, tendremos muchos problemas si seguimos con nuestro régimen de consumo de carbono fosilizado. Con el tema de los meteoros, ya nos tenemos que olvidar de todas las capas que comenté de la atmósfera alta y centrarnos en la última capa, en la troposfera. La troposfera nos podemos los vientos lo que hacen es igualar las fuerzas que dominan en la atmósfera, que son dos. Por un lado, la primera, que es la diferencia de presión, que vienen derivadas por la diferencia de cantidad de sol que tienen partes de la atmósfera. Al calentar la atmósfera de diferente manera partes de la Tierra, el gas más caliente pesa menos y sube, y crea una baja presión. El aire frío intenta llenar esa baja presión y ya se produce ese viento. Ese viento, si la Tierra no rotara, iría directamente de las zonas de baja presión a las de las de alta presión a las de baja. Pero como la Tierra gira, lo que hace es hace un camino curvo rellenando las bajas presiones. Es el que lo podéis ver, observar. Cuando las imágenes de satélite vemos los huracanes o las grandes borrascas, en el que los vientos giran porque está esta segunda fuerza, que sería la fuerza de Coriolis. Acordaros que Venus no tenía fuerza de Coriolis, y por lo tanto no había torbellino de nubes. Y adelanto que los planetas gigantes gaseosos llevaremos esta fuerza al extremo, y ya veremos lo que pasa cuando la Coriolis domina a la fuerza de presión. El otro gran fenómeno que ocurre para igualar las temperaturas y las presiones que hacen que se mueva toda la atmósfera terrestre es el intercambio de calor por medio del agua. El agua es esencial en la Tierra, ya que como compuesto tiene gran poder calorífico, o sea que almacena mucho calor. Hace falta muchísimas calorías para calentar el agua y por lo tanto un océano caliente es como una caldera. El océano mueve masas de aire de diferente temperatura mediante un sistema de corrientes. Las hay corrientes frías y corrientes cálidas. Y son tan importantes, pues por ejemplo, que dominan, que hacen que cambien el clima de regiones o continentes enteros. Por ejemplo, la corriente del Golfo, que parte de las aguas cálidas del Caribe, sube en diagonal hasta las costas de Europa Occidental. Eso hace que, por ejemplo, en las Islas Británicas o en las penínsulas de Escandinavia haya un clima relativamente benigno comparado con la misma latitud si te mira, si vas al otro continente, América, a la misma latitud de Dinamarca o de Suecia, está Canadá y está casi permanentemente, tiene unos inviernos muy crudos y con unas temperaturas alejadísimas de las que tiene un país como los de Centro Europa, que en esas mismas fechas, en su invierno, pues tienen un clima más suave. De moda, con el tema de las corrientes marinas, un fenómeno que todavía no está del todo explicado, pero que se está haciendo, es un puzzle, como todo esto, la atmósfera y las corrientes, el océano, todo esto es muy complicado de analizar, pero se descubrió de que estaba hablando de la corriente del Golfo del Atlántico, en el Pacífico ocurre un sistema de trasvase de energía que es incluso más importante a escala global que el de la corriente del Golfo. Que es el fenómeno del niño y la niña. Es cuando una parte del océano Pacífico se calienta, por ejemplo, en el niño es un calentamiento enfrente de las costas de Chile que provoca cambios climáticos a escala de meses o incluso años. Causa grandes lluvias en América del Sur y grandes sequías en el lado opuesto del Pacífico, en Australia, en las islas del Pacífico Austral. Este fenómeno se está estudiando, es muy complejo, pero domina en el tema de los, por ejemplo, años de huracanes o de tifones que se llaman por allí. Así que la dinámica terrestre es muy complicada y se lleva muchísimos años estudiando, cada vez se sabe más, pero queda mucho por aprender. Ahora mismo, ¿estamos en el periodo de niño o de niña? ¿O un impasse que no hay? ¿Lo conoces ahora mismo? Ahora mismo no tengo datos, pero por los veranos, por las noticias climatológicas de Chile, Argentina y de Australia, parece que no es marcadamente de ni uno, ni de niño ni de niña. El niño, habría que ver si este año es niño, precisamente por su nombre. Hay que esperar a diciembre. A diciembre, ¿verdad? A diciembre, que es a último de diciembre, que por eso se llama niño. Porque viene con la Navidad y demás, ¿no? La Navidad, con la efeméride del nacimiento de Cristo, a últimos de diciembre, y es cuando, en las costas sobre todo de Chile, enfrente de Chile, es cuando se empieza a notar, o ya se ve marcadamente, si el año es de niño, que es el efecto primero, claro, conocido. Digamos, hasta Navidades, estamos en un impasse que no sabemos si va a romper para un lado o para otro todavía, ¿no? De momento no tengo datos, pero esto es muy complicado y hay que estar, las estaciones meteorológicas de todo el mundo están atentos a, porque esto, cuando se vea un año de niño, hay que advertir a toda la población de los dos lados, tanto de Sudamérica como de Australia, que se le prevé muchos incendios forestales por la sequía. Así que yo creo que con esto la atmósfera terrestre, bueno, los meteoros, sí, me quedaba explicar un poquillo los meteoros, de paso, porque ya no quiero absorber más tiempo. Tendremos con respecto al agua, que es el vapor de agua en la atmósfera, tenemos desde nubes de todo tipo, medias, altas, bajas, lluvias, granizo, nieve, esos son meteoros distintos relacionados con el agua. Con el viento, pues tenemos tempestades, huracanes, tifones, que son bajas presiones, aunque se le llaman de diferente manera, pero son grandes tempestades, normalmente se crean en los grandes océanos, alimentados por el calor del océano, cuando ya la Tierra no está tan caliente, y suelen ser muy destructivos, ¿no? Con el tema de la luz, pues tenemos otro tipo de meteoros, como por ejemplo los arcoíris, cuando interfieren con el vapor de agua, con las gotas. Tenemos con el propio paso de la luz por la atmósfera, tenemos los parelios, los halos. Así que multitud de meteoros, y también con el aparato eléctrico que tienen las tormentas, podemos hablar de rayos, podemos hablar de un fenómeno que ocurre en el océano y que lo observaron los primeros marinos, que le llamaban el fuego de San Telmo, que es cuando se acumula electricidad estática en los puntas de los mástiles de los veleros, sobre todo. Ahora ya, como no se utiliza tanto mástiles tan altos, ahora ya va todo con energía de otro tipo, pues no tenemos grandes veleros, nada más que los de ya antiguos, ¿no? Los de históricos. ¿Qué más podía comentar? Las auroras estarían dentro de los luminosos, de los eléctricos, está ahí en medio, ¿no? Está ahí en medio, sí. Además, no es el único meteoro que no es troposférico, digamos. Es más arriba, ¿no? Más arriba, en la capa de la ionosfera, precisamente, que es la que hablé de las partículas están cargadas. Tipo, por ejemplo, se me ocurre el rayo verde, las columnas solares, el pilar de sol que pudiste tú captar, todos esos son fenómenos ópticos, digamos, de luz, ¿no? Con luz, pero eso, lo que comentas de la aurora, sería una mezcla entre meteoro debido a la electricidad y debido a la luz, ¿vale? Porque son partículas, protones o moléculas de la atmósfera que están cargadas eléctricamente y brillan, y según es curioso porque según el color de la aurora se puede saber en la composición qué molécula está causando en ese momento ese color. Por ejemplo, que yo crea recordar, el oxígeno da color verde, el nitrógeno da rojo o anaranjado, y otros tipos de tonalidades pues ya son gases más raros en la atmósfera, pero que dan ese colorido tan impresionante que por estas latitudes no llegamos a ver. Y pobre de nosotros si veamos una aurora. Sí, sería muy fuerte, muy fuerte. Así que con esto termino con la Tierra y en la próxima entrega veremos la atmósfera de nuestro vecino Marte. Pues muy bien, vamos a seguir con el programa, nos quedan 18 minutitos, mal contado, y voy a seguir con mi sección del libro Viaje a las Estrellas de Guillermo Abramson, contando la historia de cómo se llegó a medir la paralaje estelar. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de los antiguos griegos, sobre todo comentando cómo Eratóstenes consiguió medir la... Estamos cambiando de micrófono. Cómo Eratóstenes consiguió medir el tamaño de la Tierra basándose o usando una vara de mimbre, una recua de camello y mucho ingenio. Vamos a seguir con los antiguos griegos y vamos a seguir hablando ahora de Aristarco de Samos. Es un astrónomo de la antigüedad que fue el único auspiciante del modelo heliocéntrico. Él hablaba de un universo con el Sol en el centro. Aristarco vivió en Alejandría en el siglo III a.C. y el trabajo suyo más conocido es aquel en el cual, mediante consideraciones geométricas, determinó la distancia y el tamaño de la Luna y el Sol. Según sus observaciones y sus cálculos, el Sol resultaba un poco más de 6 veces mayor que la Tierra. Bastante errada ese cálculo, porque estaba considerando que el tamaño aparente del Sol y la Luna era de 2 grados. También se sabe que Aristóteles, Arquímedes, perdón, hizo mención a estos cálculos de Aristarco de Samos y ya hablaba de que el tamaño aparente era de 0,5. Lo que puede pasar es que toda la obra de Aristarco de Samos se perdió y quizás lo que se conservó era una obra antigua, que quizás hizo otro cálculo más acertado. Lo dicho, astrónomos posteriores a Aristarco ya tenían valores mayores para el tamaño del Sol. Hiparco midió el Sol y lo consideraba 39 veces más grande que la Tierra. Todavía sigue siendo un cálculo errado, puesto que se sabe que el Sol es 100 veces mayor que el tamaño de la Tierra, ¿no? Aristarco proponía un modelo heliocéntrico. Consideraba un gran Sol en el centro y la Tierra rotante y en órbita a su alrededor. Las críticas que recibió, pues la verdad, fueron bastante gordas y se centraba en 3 hechos. El primero, el sentido común. Decía, pero vamos a ver, ¿tú cómo vas a decir que la Tierra es la que se mueve y el Sol es el que está quieto? ¿O tú eres tonto? ¿Tú no ves que es el Sol el que se mueve? Sentido común. El segundo lugar, decían y hablaban de que hay una ausencia de cambio de brillo en las estrellas, o sea, a lo largo de la órbita de la Tierra. O sea, si la Tierra se mueve, significa que una vez estaremos más cerca y otra vez estaremos más lejos de las estrellas, por lo cual su brillo tenía que cambiar. ¿Ves? ¿Cómo no puede ser la Tierra la que está quieta? Y finalmente, ellos ya controlaban el método de paralaje y la triangulación, decían, si la Tierra se mueve, la paralaje de las estrellas tiene que cambiar. Tendría que manifestarse al moverse la Tierra en la órbita, tendría que verse y poderse medir esa paralaje. Sin embargo, ellos no podían medir paralaje. En todo el año, ellos, las tierras estaban fijas y estaban quietecitos. Con esos 3 argumentos, pues se rebatía el modelo de Aristarco. Lo que estaba comentando es que la obra de Aristarco se perdió, ¿vale? Se perdió y nos han quedado solo vestigios de ella. Arquímedes nos cuenta que Aristarco había escrito un libro al que llamaba el libro de hipótesis, en el cual se concluía que el universo era muchas veces más grande de lo que se creía habitualmente. Arquímedes se propuso una tarea y era contar el número de granos de arena necesario para llenar el universo, y se le ocurrió usar el universo de Aristarco, que era particularmente grande. Que era particularmente grande. Él consideraba que la relación entre el tamaño de la esfera de las estrellas y la terrestre es equivalente a la existente entre una circunferencia y su centro. El centro de una circunferencia es un punto, y un punto tiene tamaño nulo. Como la magnitud de la esfera terrestre ciertamente no es nula, se concluye que de esta equivalencia la distancia a las estrellas tenía que ser infinita, y por eso las estrellas no mostrarían el paralaje ninguno. El modelo de Aristarco, por poco, se enfrentaba a 2 grandes inconvenientes que lo condenaron al fracaso. Por un lado, el mundo filosófico estaba dominado por la idea de Aristóteles, que en cierta manera constituía una vuelta a las explicaciones divinas del mundo natural, o al menos de los cuerpos celestes. Y por otro lado, Aristarco no supo dar una formulación adecuada, matemática, para su sistema. O sea, no supo darle una contundencia matemática al sistema. El modelo geocéntrico triunfó, sobre todo gracias a unos astrónomos brillantes que lo sostuvieron y además lograron dar esa formulación matemática que justificaba el modelo. El astrónomo más destacado de esas formulaciones fue Ptolomeo. Ptolomeo también vivió en Alejandría durante el siglo II después de Cristo. La obra maestra de Ptolomeo es la que se llama Mathematicae Syntaxis, gran compendio, que aquí se conoció como Almagesto por la traducción árabe. Esta obra comprende multitudes de tablas, diagramas, demostraciones y explicaciones de cómo calcular las posiciones de los planetas para todo tiempo. Además contiene un catálogo estelar con las posiciones precisas de todas las estrellas conocidas por los astrónomos antiguos. La pieza central del Almagesto es el modelo del universo ptolemaico, que tiene órbitas excéntricas, multitudes de esferentes, epiciclos, ecuantes y otros detalles que explican los movimientos planetarios. El Almagesto tiene un capítulo que se llama Hipótesis planetaria, en el que Ptolomeo propone un modelo físico del universo consistente en una sucesión de esferas apretadas, sin espacios intermedios. Allí afirma que existe una distancia de 10.000 diámetros terrestres hasta las esferas de las estrellas. Hasta 10.000 diámetros terrestres hasta la esfera de las estrellas fijas. A esta distancia, la paralaje estelar debería ser enorme si la Tierra estuviese animada de movimiento orbital. Como no se observa esa paralaje, eso significa que la Tierra estaba quieta en el centro. Este razonamiento, pues, dominó el pensamiento y el razonamiento durante siglos, prácticamente hasta que llegó el Renacimiento, que será el siguiente capítulo sobre esta historia de la paralaje. Y dicho lo cual, ya que vamos a hablar con el Renacimiento un poquito para la semana que viene, vamos a renacer también nuestro chascarrillo matemático, que tenemos muchas ganas de ver qué se le ha ocurrido a nuestro matemático de capilla. Bueno, pues vamos a ver si da tiempo, porque me queda tiempo cortito y es larguito. Y primero, los oyentes al poder. Nos han escrito algunos oyentes y habría que comentarlo un poquito, ¿no? Pero bueno, a ver si nos da tiempo a las dos cositas. Y otra cosita, dimos también una solución la semana pasada de Antonio Brunet, que era buena, sobre la cómo sentar a 6 niños en 6 sillas, que habíamos dado ya la solución, que era para que fueran 120 días. Permutaciones circulares, y entonces salía, pero él se le ocurrió hacer otra forma que era, pues, sentar 6 niños de 3 en 3, ¿no? Que son distintas variaciones para poder dar tan 120, y dijimos que había que colocar las mesas, 3 mesas al principio en una fila y 3 mesas al segundo en la segunda fila. Olvidé decir que evidentemente en la primera fila no se pueden repetir los niños sentados de la misma forma, entonces así sí tiene 120. En la segunda fila se pueden sentar como quieran una vez, ¿vale? Para que haya 120, porque si no, se repite. Bueno, por otro lado, nos ha vuelto a escribir Santi Mascón, que te damos las gracias por escucharnos, por resolver chascarrillo, y ahora puedes hacernos comentarios también. Él dice que nos hace una pequeña crítica. Tenemos que decir que nosotros no admitimos crítica, que aquí no se comentan las críticas en ningún momento, pero me he dado cuenta que lo tuyo es, en realidad, pues una mejora, una petición de mejora. Entonces, pues, vamos a comentar, porque sí, el hombre se decía que podíamos mejorar, porque en el dilema de la frutera dijimos una expresión que era cuarto y mitad, y claro, ya la dificultad de un chascarrillo encima, si con el lenguaje lo complicamos de una palabra localista que en el resto de España o del mundo pues puede que no se conozca, pues tienes razón, Santi, tendremos que explicar estas cosas cuando las digamos. Lo que pasa que, bueno, es verdad que uno en Australia pues dirá, pues eso que es cuarto y mitad, ¿no? Aunque el único que conocemos de Australia seguro que lo sabe porque es como es, me parece a mí, pero bueno. Bueno, pues gracias por escucharnos y decirte que, bueno, que es verdad que en Argentina o en Barcelona pues puede que si vas al mercado de las flores, pues no puedes pedir cuarto y mitad. Entre otras cosas, porque el mercado de las flores es un teatro y no a la mitad de un cuarto. Bueno, pero en el mercado de la boquería, donde sea, pues es verdad que tienes que pedir 375 gramos. En realidad, esta palabra no es un localismo, exactamente. Yo creo que es una palabra andaluza, tendríamos que preguntarle, incluso en el sur de Badajoz, en Badajoz y eso que decimos, tendríamos que preguntar a Juan Luis de Estrellas Dobles, ¿no? Si ellos también tienen cuarto y mitad de Estrellas Dobles. Porque yo creo que también se habla por ahí, ¿vale? Bueno, pues en Cádiz sí hay un localismo, es pizza, ¿no? Pizza es, en francés es garçon, así que, y en catalán no, y así, pero en fin, pues aquí es muchacho. Aquí sería Cádiz, muchacho. El localismo es bastinazo. También. Bastinazo es el tiempo que nos queda, nada de tiempo. Nada, por eso, cinco minutitos, ya, por te eso, da tiempo a... Voy a intentar hacerlo... rapidito, bueno, muchas gracias Santi, intentaremos decir, pero en este caso lo hice queriendo porque la frutera pidió primero la mitad y un cuarto y dijo yo un poquito menos, cuarto y mitad, entonces podía decir. Bueno, voy a intentar rápidamente. No lo intento, porque quedan 5 minutos. 5 minutos y podemos comentar. Otra cosa, el curso y eso sí. Podemos comentar. Dejamos el sacarrillo para la semana que viene porque el sacarrillo es un poquito espeso. Entonces, y me gustaría pues dar algún consejo de cómo resolverlo. Pues la semana que viene empezamos con el chascarrillo matemático y ya está, ya tienes todo el tiempo del mundo para él, ¿vale? Volver a pedir disculpas por el sonido, porque parece que estamos teniendo algunas complicaciones. Recordar que estamos haciendo el programa en Pizzería Las Delicias, gracias Perry por cedernos el local y poder hacer el programa, porque si no, no podríamos hacer el programa, puesto que en Frontera Radio todavía está sin emitir. Parece que se van aclarando algunos asuntos, pero de momento no están emitiendo. A ver si ya terminan de arreglarse todos los problemas y podemos volver a nuestro estudio. A la casa madre. A la casa madre, donde se supone que no tendremos estos problemas de sonido, o tendremos otros problemas, pero no de sonido. Así que, lo dicho, disculpa y... Es lo que hay. Si queremos emitir, tenemos que estar aquí haciendo este esfuerzo y los oyentes, el esfuerzo de escucharnos, a veces no con la calidad que realmente queríamos. Que nos gustaría, claro. Bueno, decir que... tenemos que tener en cuenta que todos los días tenemos que montar el estudio y los micrófonos, los cables, por aquí pues acabamos teniendo problemas. Bueno, recordad también que estamos en Capilla ya, que el... Mañana viernes no, pero la semana que viene, viernes 11 de noviembre, ya comienza nuestro curso de astronomía. Recordad que todo el que quiera asistir a él, evidentemente que sea de la zona, Serpiente, yo sé que tú quieres venir, pero la verdad te pilla lejos, ¿eh? Serpiente es nuestro amigo Alberto de Pamplona, que si él quiere venir... Que sin problema, que para nosotros es como si fuera un socio más de Magallanes, o sea, inscripción gratuita. Pero creo que no. Siempre que no. Cuando te digas el pacharán, que tú sabes. Bueno, ya eso son otras cosas. recordad que todo el que quiera asistir al curso puede asistir inscribiéndose en nuestra página web, donde tenemos un enlace y ahí podrá rellenar el formulario de inscripción. Y le explicará cuál es el proceso que tiene que seguir para inscribirse. Todavía estáis a tiempo. Empezamos el viernes de la semana que viene. A ver, hasta el miércoles, jueves, a ver cuánta gente vamos a tener. Recordad que el curso costaba de 3 sesiones, 3 viernes consecutivos, el viernes 11, el viernes 18 y el viernes 25 de noviembre. En la primera sesión, el ponente es Abelino Sáez, nuestro compañero, el oficial astronáutico de aquí de Magallanes, que es el que nos va a dar una pequeña introducción sobre todos los conceptos básicos de la astronomía. El viernes 18... el ponente es Manuel Jiménez del Barco, creo que no lo conocéis, y es el que nos va a decir qué objetos celestes son los que podemos ver en el cielo. Y en la última sesión, el viernes 25 de noviembre, el ponente es Solí Espí, creo que tampoco lo conocéis. Este hombre nos va a comentar cuál es el instrumental que tenemos que usar para observar el cielo. Las sesiones comienzan todas a las 6 de la tarde hasta las 8, o sea, dos horitas, de 18 a 20 horas. El viernes 25 haremos también una plantada de telescopio en el Centro Salesiano. Recordad que el curso lo hacemos en el Centro Salesiano y tenemos que agradecer a este centro que nos ceda gratuitamente el local y además los medios para dar el curso. Entonces, el viernes 25 vamos a hacer una plantada de telescopio cuando terminemos el curso, como vamos a hablar de instrumental, vamos a tener allí telescopios y demás, pues vamos a sacarlo al patio del colegio para enseñarle a los chavales que estén allí del Centro Salesiano, pues lo que se pueda ver, entre comillas, del cielo de Jerez, en pleno centro urbano, prácticamente sin luna, prácticamente sin planeta, pero bueno, pondremos fotografías en el telescopio y que ya lo hemos hecho otras veces, y ya está. Y luego ya el siguiente viernes, que si no recuerdo más, creo que es el 2 de diciembre, sí, el 2. Es la salida oficial de la agrupación. En este caso creo que el responsable es Miguel Soto, de esa salida, si no recuerdo mal. Y ahí vamos a intentar de que todos los alumnos que hayan participado en nuestro curso vengan a nuestro observadero para hacer una observación en serio y tener un cielo más o menos potable, que cada vez va siendo menos potable. Según nuestro amigo David, va con la cabeza diciendo... No, no, León, lo del observadero ya no se... ¿Cruce? Sí, cruce, ¿no? Lo del observadero está cada vez más... La contaminación lumínica es galopante. No, porque una iluminación sobre toda la parte de Jerez es demasiado grande. El hongo es cada vez más grande, el hongo de luz es cada vez más grande. Y te aparece todo iluminado, no se puede ver nada. Así que tendremos que tomar medidas y... Recomiendo que a partir de... Bueno, también podemos hacer, en vez de hacer nuevas gorras, nuevos polos, nuevos pines, podemos hacer tirachina con el logo de Magallanes y regalar. Viendo farola. Por ejemplo. No estaría... Sí, pero vamos a ver... Perdona, yo he dicho que regalamos tirachina, el uso que le den... O sea, no hemos dicho nada. Bueno, después de hecho, creo que vamos a cortar el micrófono porque vamos a sufrir un gran problema técnico y sobre todo porque ya llevamos una hora y un minuto y ya el programa como que llega al final y finaliza. Así que buenas noches a todos. Buenas noches. Nos veremos el jueves de la semana que viene. A ver si sale la musiquita, un momento. Y nada, lo dicho, disculpar de nuevo el sonido. Recordar que la semana que viene Donald Trump puede ser presidente de los Estados Unidos de América. Así que disfrutemos la última semana. Disfrutar lo que quede.